Just a hug when my thoughts get loud, and your voice when mine goes quiet. You act like I asked for heaven, but I only ever wanted your presence. You busy for everybody else, but I'm always at the bottom of your checklist. And I let it slide way too many times, made excuses for the way you look. Told myself at least he tried, but even lies come dressed in effort sometimes. I asked for so little and still got less. Didn't want your money, just your respect. Didn't need diamonds, just some damn consistency. And it's crazy how cheap I priced my peace. I gave you my heart, all you had to do was hold it, but you kept dropping it like it was stolen. Wasn't asking for much, but I guess even that was too heavy for the hands you had. Bueno, ¿cómo la siente Uribe DJ? Yo me enteré de esto por una artista llamada Kelani, que estaba ofendidísima con este tema. Ah, sí, bueno, esta es Shania Monet. Sí. Okay. Esta es la primera artista de inteligencia artificial que entra a la radio en Estados Unidos, a la radio de R&B. Qué locura. Sí, que es impresionante. Uy, es impresionante. Tiene, la canción se llama I Asked for So Little. Esta artista digital tiene 1,338,000 oyentes mensuales en Spotify. Y su disco se llama Unfolded. Este es un álbum completo. Es un álbum completo. Sí. Wow. Pues ahorita que estábamos hablando de Huntrix, brincamos ahora a este tema. Esto es una realidad ya, o sea, ya usted... ¿Cómo se llama? Se llama Shania Monet, la canción se llama I Asked for So Little. Wow. Curioso que sea Monet, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué curioso? ¿Cómo? Pues tenemos otra artista, un artista real, medio R&B, gospel sí. También. Sí, sí, sí. De apellido Monet. Bueno, esta, I Asked for So Little, esta canción tiene 3,471,000 reproducciones en Spotify. Esto es absurdo. I asked for so little, and even that. Sí, no. Wow. Es que es muy difícil ya darse cuenta. Sí, no, no, no. Uno alcanza. Por lo menos oyendo una canción como esta. Escuchemos una más a ver qué. No, yo estaba atónito, yo pensé que, yo dije, ¿qué es eso? Está chévere, nuevo. Wow. Sí, sí, qué voz tan impresionante. No, tiene que sentarse uno como a oír muy detenidamente la voz, como está grabada, sí. Para darse cuenta que es una, que es como un proceso auditivo más que una voz. No, oye, como unas... Como un hiss. Sí, como unas... Sí, oyen, sí, sí, oyen. No es perfecto, no es perfecto aún. No, no, solamente no es perfecto, sino que usted alcanza a oír casi que los ceros y los unos. La computadora, sí. Sí, sí, sí. Bueno, está, ella es Shania. Lo más, estaba leyendo una cosa y me parece súper curiosa, y es que esa artista hace parte de una empresa llamada Hollywood Media, que es de propiedad de Neil Jacobson, que es el presidente de Geffen Records. Sí, es que ellos se van a meter ahí, Uribe. Ellos van a empezar a... Esto está cantado desde comienzos de año. Las disque, y desde que apareció, ¿se acuerda la primera vez que apareció ese Ghost Rider por allá como en 2022? Que sí. Hizo una canción de Drake y de sí. The Weeknd. Sí, sí. Y que de repente se metió al top 10 de Spotify y la bajaron. Y se metieron todos a emitir comunicados, todas las disqueras a emitir comunicados diciendo que no, que ellos respetaban los derechos de los artistas. Y los observadores de cultura en ese momento, los periodistas, los críticos dijeron: la verdad es que respetan hasta que ellos tengan control absoluto sobre la cantidad de dinero que pueden hacer sobre una inteligencia artificial y la manera como la utilización de la propiedad intelectual de otros se vea protegida para efectos de monetización dentro de esas casas disqueras. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted tiene los derechos musicales de Tupac Shakur, y en este caso el derecho a la voz de Tupac Shakur, si usted puede comprar ese derecho, si usted puede alquilar ese derecho, le dejan hacer la canción siempre y cuando usted pague los derechos relacionados con toda esa utilización. Pero, por ejemplo, en el caso de esta artista, está es de cero, porque no está basada en la voz de nadie. Correcto. Y en el caso, por ejemplo, de lo que decía Liz Pelli a comienzos de año en el libro que yo le recomendé, que se llama Mood Machine, que es esta investigación de la periodista estadounidense alrededor de los programas de Perfect Fit Content de Spotify, que buscaban comprar estudios de música stock, así como estudios de publicidad que se dedican a hacer música para comerciales, pero en este caso... estudios gigantescos en Suecia como Epidemic Sound, que terminan en manos de Spotify y que nacieron después de que en 2016 vieran ellos una tendencia algorítmica que iba hacia el consumo de música ambiental o de música atmosférica para meditar, para descansar, para dormir, y por medio de la cual se dieron cuenta que podían construir canciones e incluirlas dentro de playlists para meditar, para descansar, para dormir, etcétera, sin tener que pagarle a los artistas una regalía. Y cuando compran Epidemic Sound, empiezan a comisionar a muchos de esos artistas para que construyan canciones que se ajusten como a esos géneros de música ambient y de música chill out, para incluirlos en playlists que tienen ya 15, 20 millones de seguidores. Y ya cuando usted pone la primera canción y esa canción es suya, ya usted no tiene que pagar esas regalías. Entonces trabajaron durísimo en esa construcción de ese nuevo modelo hasta que esta señora Pelli les publicó el libro. Y ahí, en ese momento, Spotify se echó para atrás y dijo: no, ese programa se acabó hace muchos años, fue un ejercicio que hicimos, pero eso no prosperó nunca. Pero lo cierto es que si Liz Pelli no hubiera publicado el libro Mood Machine, muy probablemente estaríamos escuchando música en playlists con artistas que o no existen, o artistas que son artificiales, como en el caso de Shania Monet. Sí, que es creada, estaba leyendo, por una persona llamada Telisha Jones, que es poeta, y firmó el contrato con esta Hollywood Media por $3 millones. Qué locura. Eso costó la firma de esta artista de mentiras. Sí, pero quién sabe qué tipo de condiciones rodean. Es hecha por Suno, la aplicación Suno. Y tiene redes sociales, estaba viendo. El problema ahí es, en ese contrato, a la artista real, a la artista humana, le pagan $3 millones. Sí. Y le... por la ejecución de... ¿qué? De las letras. Me imagino que no, por entregar el producto final. Porque yo lo que veo es que en los créditos del disco, Telisha Jones, la persona que usted menciona, es la que escribió las canciones. Las canciones. Porque el produced dice Telisha Jones. Ah, bueno, no, sí lo produjo ella también. Sí, ella pasa todo eso por la aplicación Suno, que es una plataforma de inteligencia artificial generativa de música. Pero le ella crea cantará. Usted música, le compone, en fin. Yo creo que entrena la inteligencia. Sí, o sea, graba su voz y de ahí como que la pues lo que, la lo cacharrea. Que, lo que estábamos, lo que estábamos conversando hace unos días, ¿no? Usted tiene acceso a una aplicación o a una plataforma como Suno. Sí. Y si usted tiene suficiente conocimiento musical, puede entrenar esa inteligencia artificial para que cante de cierta forma, claro, y ejecute ciertas obras y ciertas cosas y después musicaliza, ¿no? La pregunta ética ahí es, ¿ese conocimiento me convierte en artista? Si usted es músico y si usted es artista, sí, claro. Sí. Pero, por ejemplo, por poder escribir unas letras como las de esta canción, pasarlas por Suno, darle un buen prompt, porque el prompt es el tema del futuro o del presente ya. Sí. ¿Eso me convierte en un artista? repito, yo creo que usted puede acceder a Suno sin ser artista y el resultado va a ser muy inferior al que obtendría usted si es un artista, si sabe de música, si sabe de notas, si sabe de arreglos, si sabe de géneros, si sabe de tonos. Evidentemente una aplicación como Suno le va a emitir un resultado mucho mejor que si no sabe de música. Entonces yo creo que para, si bien no hay que ser artista para usar Suno, entre más artista sea usted, mejor va a funcionar Suno. Luego, ¿sabe? Podemos asumir que Tellisha Jones es un artista, es claro. Es artista. Sí, seguro. Sí, seguro. Sabe pues, de música. Pues si produjo el disco, es muy probable que... Sí, sea productora musical. Que sea productora musical. Sería, okay. Sería muy chévere hablar con ella. A ver qué. Sí. ¿Por qué no usted? ¿Y por qué montarla? La cara, o no sé, de pronto también, es que esa es la vaina. De pronto a usted en la industria le dicen, no, es que su cara, su manera de ser no funciona para la industria musical, pero usted puede ser un genio. Y entonces de pronto el propósito de eso es ponerle una carátula al artista que está detrás. ¿Sí? Y en redes sociales la estoy viendo, acá tiene 159 mil seguidores en Instagram. Sí. Y tiene videos cantando. Tiene videos cantando. Y hablando de Billboard, está en tres listados. Sí. Adult R&B Airplay en el número 30. Está en el número 20 en Hot R&B Songs. Y está en el número 3 en Gospel Songs. Uh-huh. Increíble. No. Qué miedo. I thought pain was part of being chosen. If he stayed, then the hurt was worth holding. Óyeme, apaga y vámonos. Óyeme, Dios como mío. Tú digas. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Volvamos a la humanidad. Por favor. Sí, regresemos a 30 años atrás, cuando la música la hacían humanos. Ajá. Este es Sting. Y esto es If I Ever Lose My Faith in You. We'll be right back.

Santana en Mañanas de la X. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas del Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Cata Blanco, esta mañana es de la X con los muy buenos días. Bienvenida a este paraíso. Buenos días. ¿Qué ha pasado? Ay, estoy muy conmovida. ¿Qué pasó? El disco de Rosalía. ¿Te gustó? Lo lloré un poquito. ¡Oh, qué bueno! Me parece importante. Lo lloré. Me parece importante que lo hayas llorado porque todos lo lloramos. Ay, es muy... No lo voy a venir. O sea, los escuchaba a ustedes hablar de eso y era como... Va a ser un gran disco. Sí. Está bien. Y ya escuchándolo era como el nudo en la garganta, así como... espera un momentico. Espera un momentico. Te tocó. Es que el alma. Es que es rudo, es que es emocionalmente profundo. ¿Magnolias? O sea. Ay, no, se me fue la alma. Es la que cierra el álbum, ¿no? Sí. Esa es. Y la tercera canción también la lloré. Ay, se me olvidó el nombre. Es por D. La tercera del álbum. Esa. Ay, sí, también. Divinize. Muy bello. Yo puse en mis historias de Instagram que así como existe en la historia el antes y el después de Cristo, para los melómanos existe el antes y el después de Lux. Sí. Oye, es reliquia. ¿Esta es la que usted me decía que hizo Pharrell? ¿Uribe? No. No, esta la hizo Guimán. ¿Esta la hizo Guimán de Daft Punk? Y Ryan Tedder. Qué locura de combo, ¿no? So, bueno, lo de Ryan Tedder de One Republic sí se alcanza a notar, ¿no? Sí, claro. En los claro. violines. Claro, sí. No, esto es una cosa muy bella, ¿no? Sí. Y mis ojos en Roma. No. Crecí y el descaro lo aprendí. Corré por Barcelona. Sí, no. Perdí mi lengua en París. ¿Y su voz suena tan bella? Sí, no, la entrega vocal y la grabación. Mírame, ¿lo he escuchado? Sí. Esto es para mí nuevo, yo no lo he escuchado. No, escuche, yo necesito que oigan la percusión de esta banda. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia. Los, demasiado. Los beats. Sí, no. Ella dice que no. Ella me decía, no hay beats. Olvídalo, los hay. Perdí la fe en DC. Se escuchan. Y la amiga en Bangkok. Un mal amor en Madrid. Y en México el blunt. La mala hostia en Berlín. Y el acto en Granada. Perre nació el coraje. Pero el cielo nació en Buenos Aires. Y en Japón lloré. Y mis pestañas de silencio. Fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer. La pureza también, la pureza está en mí. Está en Marrakech. No soy una santa, pero estoy blessed. ¿Ah? Sí, la frase del álbum. No soy una santa, pero estoy blessed. Yo siempre. La grabación de los pianos también. Qué bonito encontrar algo así ahorita. Sí. Sí, es la gran sorpresa musical de este 2025. Y ese es Tedder. Claro. Ese es Ryan Tedder tocando el piano. Que es un. Ese man es un genio tocando el piano. Es un genio para varias cosas. Sí. Huyendo de aquí, como huir de Florida, somos delfines saltando, saliendo y entrando en el aro escarlata y brillante del tiempo. Es solo un momento, mar eterno y bravo, la eterna canción, ni tiene salida, ni tiene mi perdón. Yes. No. Sí, no. No, es, no, muy bueno. Es demasiado. Este disco es demasiado bonito. Está muy, sí, es muy, una bestialidad. Muy bien. ¿Eso fue Reliquia? Sí, sí, eso es Reliquia. Eso es Reliquia. Sí. Y ahí sigue la canción que le gusta a Cata. Track 2. Sí, que ahí todavía no se ha metido en idiomas, ¿no? No. Ah, no, porque nos puso a estudiar, Rosalía. Sí, sí, sí. Nos puso a estudiar con todo esto. Es de Venice, a ver. Es... piano todo reventado. Aquí sí ya está en catalán, ¿no? This ghost is still alive. Inglés. I'm still alive. Stand miss me back on my. Miss me back on my. Through my body you can see the light. Esa mujer le aprendió todo lo que tenía que aprenderle bueno a Kanye West. Literal. Los beats son muy Kanye. No, y pues no a Goldstein. Claro. El productor de Kanye. Claro, el uno de los productores de, sí, de eso es de que de Life of Pablo, ¿no? Le produjo varios. El My Beautiful Dark Twisted Fantasy lo produjo él. El Jesus. Tú siempre te gana, tú te rica la mano, se siente estimada, el vertigo en el cuerpo, una obsesión que sacia, por su guina la gracia, el duro una delicia, el divino buido y el rayo. Está la luna, la noche llena fraga, y privadas la indulgencia que practica para amor. It's worth the love, reveals a mystery, break up my spine, to rosary. Queda uno sin palabras. Esta es como la sexta vez, sí, que oigo este disco y cada vez me emociona, sí, más. Yo ya voy en cuatro. No. Además, todas las referencias a las santas. Esta, por ejemplo, estaba viendo que es a Santa Teresa por el éxtasis en el que ella habla, uh-huh, que dice que la experiencia espiritual más profunda es la de unir el alma con Dios y que no es un placer como físico, sino literal un placer del alma, y eso dice Rosalía que siente ella con la música. Sí. Muy lindo. Sí, esa, sí, esa, idea de Rosalía de abordar la grabación de este disco usando la mística femenina como el camino por medio del cual quiso alcanzar un propósito de conectar todo lo aprendido en los discos anteriores a una nueva intención que era orquestar el disco? Es bastante humbling, es una, no sé cómo se dice, es un muy, muy... Como humillante, pero no en ese sentido, no de humillar, sino... Exacto, sí, no. De humillar, no sé. Humildad. Sí, sí, sí. En el sentido, como ella decía en la rueda de prensa en México que una de las cosas que aprendió del proceso fue ser gentil con ella misma. Uf. Mm. Y qué difícil. Sí, sí, usó esa palabra, gentileza, y eso me llamó mucho la atención, porque es que lo hablaba ayer también con un amigo con quien grabé un podcast. La idea de gentileza está atravesada por diferentes significados. Uno de ellos tiene que ver con la religión. En épocas de cristianismo, claro, y de judaísmo, la idea de los gentiles, y luego pasa al francés, del latín brinca al francés, donde el gentil es una persona de la alta alcurnia, de la aristocracia, claro, y del francés gentil brinca al inglés, donde esa misma idea de aristocracia y de riqueza está asociada a educación, a modales, y de ahí pasa a ser de gentil, a gentle, que es gentleman, gentlewoman. Claro. Entonces, todo lo que hace Rosalía está atravesado también por su comprensión lingüística adquirida en la exploración de estas mujeres santas y la inclusión de las mismas en canciones que la reflejan a ella. Entonces, cuando ella utiliza la palabra gentileza, está hablando de todas esas gentilezas aplicadas a la idea de la devoción y del fervor y de la vocación religiosa de todas estas mujeres, sin importar el concepto que se tenga de la santidad. Entonces, ella decía gentileza para referirse también más adelante a la paciencia consigo misma y a la idea de abordar la grabación de un disco de esta envergadura y de este tamaño, entendiendo que iba mucho más allá de sus aspiraciones y sus ambiciones, pero que dentro del propósito religioso de hacer música están esas aspiraciones y esas ambiciones y no se pueden ocultar. Entonces, ella decía, aprendí a ser gentil conmigo misma en un proceso muy ambicioso. Son dos cosas que parecen chocar, pero que al final también hubo una cosa que me encantó que dijo, y fue que había leído durante ese proceso de grabación de las del Lux que el artista que pone su obra al servicio de Dios obtiene mejores resultados que el artista que pone su obra al servicio de sí mismo. Uy. Entonces okay. Cuando todas esas cosas que decía esa mujer en esas entrevistas y en esas conversaciones me dejaron a mí como... Claro, groggy. Yo decía, wow, qué nivel de, en serio, compromiso. Y ella decía que el uso de la toca, ¿sí?, que es la manta de monja en la portada, es... No buscaba provocar, no buscaba generar indignación ni escándalos, sino rendir homenaje a la utilización de esos hábitos como un símbolo de una dedicación única y exclusiva a una causa, que fue la razón por la cual quiso investigar sobre las santas, las mujeres santas. Porque decía, yo abordo la música, yo quiero abordar la música con ese mismo nivel de fervor y de devoción. Claro. Entonces eso es lo que representa la portada de Lux. Pero vio la dualidad ahí, cuando usted ve esa imagen también está el hábito, el velo de monja, pero la forma en la que ella está en la foto, ¿se da cuenta que parece una camisa de fuerza también de un sanatorio? Sí, yo no le pregunté por eso y ella no habló mucho del tema en general, de ese subtexto que podría inferirse u obtenerse que usted menciona, pero yo no creo que esté tan conectado a la idea del sanatorio, tanto como a la idea de la santidad, también como la contención y como el sacrificio y la restricción, o sí, el sacrificio visto como una serie de cosas que hay que soltar, que hay que dejar. Ella también decía en las conversaciones que tuvo durante el lanzamiento en Ciudad de México que una de las cosas más difíciles de adquirir dentro de ese proceso de aprendizaje de la gentileza y la paciencia consigo misma tenía que ver con el hecho de, por ejemplo, tener 13 idiomas en un disco y querer tenerlos todos. Claro. Ella decía, yo quiero cantar en todos los idiomas. Yo quisiera poder cantar en todos los idiomas. Pues no puedo, no tengo cómo. Y me frustra artísticamente, creativamente, me frustra no tener cómo hacer este ejercicio más grande y más ambicioso. Pero así como debo soltar muchas aspiraciones, pasa en la vida, decía. Y va en contra de todo lo que nos están exigiendo. Nos están exigiendo tener más dinero, nos están exigiendo viajar más, nos están exigiendo tener más experiencia, nos están exigiendo todo el tiempo consumir más, más, más, más, más. Sí. Y ella lo que decía es, al contrario, lo que hay es que reducir la expectativa a ciertas cosas. Entonces yo creo que la camisa de fuerza que usted menciona no está tan vinculada a la idea de la cordura o de la insanidad, tanto como a la idea de la autorrestricción, como de la capacidad de decir hasta aquí puedo llegar, sí, sí, y el resto es obra del espíritu, ¿no? Es una puede cosa, ser. Es una cosa muy, es una cosa muy, muy, muy, muy profunda. O sea, sí. En serio que él se fajó. Yo creo que es un álbum que, así como requiere más de una escucha, sí, también a partir de hoy seguramente vamos a empezar a descubrir muchas más cosas de simbología y cosas dentro de ese trabajo. Y que cada una de esas cosas también van a participar de una experiencia colectiva, porque esa fue otra cosa, como que ella me decía a mí, el disco está acá, y yo le decía, ¿quién es Dios en este disco? Porque Dios siempre ha estado en todos los discos de ella, pero acá está más. La mención de Dios está más. Desde la primera canción hasta la última hay alguna cosa que lo vincula a uno con cierta idea de la divinidad. Y yo le decía, ¿quién es Dios? Porque es que a veces, por ejemplo, en Dios es un Stalker, que es una de las canciones del disco, uno dice, ¿quién será Dios acá? Parece ser ella. Parece ser ella stalkeando a un man. Podría ser. Dios es un Stalker. Estoy mirando tu Instagram, estoy dándote like, como estoy esas acá. Cosas, como esas. Yo te sigo, te improvisa, si va lento o si vas deprisa, nunca te enteras que soy tu sombra y esa es mi manera de demostrar que te he pensado y te he extrañado. Yo me sé tus deseos indeseables. Mi aliento es el viento que te roza el pelo. Y por amor estoy detrás, detrás de ti voy. Yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina, pero a mi baby yo lo voy a stalkear. Es ella, ¿no? Exacto. Así lo siento yo también. Que vengan a mí. Quiero a mi manera, aquí y a donde sea. Mi silencio golpea, dueña del mundo y de las ideas. Todo el mundo me quiere de su lado. Tengo el buzón explotado. Vivo las nubes arriba y el diablo presta apretado. Me encanta hacer carreras con el tiempo, a ver cuál de los dos llega antes a ti. No soy una zorra de un momento, laberinto del que no puedes salir. Detrás de ti voy. Yo que siempre espero. Ese pianito todo, me decía alguien, eso es un guaguancó. Decían, no me exacto, un músico. Intervención divina, pero a mi baby yo lo voy a stalkear para poderlo enamorar detrás de ti, boy. Yo que siempre estás tan mal acostumbrada y la omnipresencia me tiene agotada, pero este corazón lo voy a secuestrar y perseguirlo sin piedad. Yo le decía, bueno, entonces, ¿qué? ¿Quién es Dios? Me decía que cuando ese disco salga, puede ser usted, el que sea, puede ser Dios, el Dios de los budistas, el Dios, claro, cristiano. Uh-huh. Ya depende de las personas, es decir, ya depende de quién lo escuche, de quién lo oiga. Sí. Pero aquí también es interesante ese, o sea, el tema, sí, de que Dios atraviese todo el disco. Pero en esta canción, o sea, creo que también es muy válido porque eso es inherente al ser humano. O sea, tu condición como ser humano también en ocasiones te hace traducir ese heliocentrismo de Dios al ego, porque eres ser humano y es tu condición. Sí, y yo también puedo serlo, puedo ser el centro del universo. Sí, yo le decía a ella eso que usted menciona. Yo le decía, a mí me parece muy curiosa esta idea de Dios en todo el disco, porque cada cierto tiempo hay una obra de cultura pop que replantea la idea de Dios desde quién es o qué es. Claro. Y le hacía alusión a un libro, mi libro favorito de la vida, que se llama Forastero en Tierra Extraña, y que tiene como punto de partida la idea de Dios desafiada por un ser humano que se cría en Marte y es traído de vuelta a la Tierra, y cuando le empiezan a explicar la idea de Dios, se le empieza a propagar la filosofía de que todos somos Dios. Sí. Entonces, y ese libro fue una base muy contundente en términos filosóficos para lo que sucedió unos años después en las sociedades modernas, en términos de cultura, ideología, filosofía e incluso religión, conectada hasta prácticas sexuales, ¿no? Sí. El hipismo, el amor libre, la aparición de los poetas beat, el auge de William Burroughs, de Allen Ginsberg, la propagación de la idea del amor, el verano del amor, el 67, todo eso se libera con la publicación de Forastero en Tierra Extraña y la idea de todos somos Dios. Sí. Que reta nuevamente esta idea de no, es que él es Dios, ella es Dios, no, o esta imagen es Dios. Y otra vez yo le decía, 70, 80 años después vuelve a aparecer una obra que vuelve y lo sienta uno a pensar, bueno, ¿quién es Dios? Y ella es el conducto en esta ocasión, donde uno dice, esta vaina es... El mundo cabe en mí. Yo ocupo el mundo. No, no. El mundo me ocupa a mí. Cabe en un haiku. Y un haiku ocupa un país. Un país cabe en una astilla. Una astilla ocupa la galaxia entera. La galaxia entera cabe en una gota de saliva. Una gota de saliva ocupa la quinta avenida. La quinta avenida cabe en un piercing. Un piercing ocupa una pirámide. Y una pirámide cabe en un vaso de leche. Y un vaso de leche ocupa un ejército. Y un ejército cabe metido en una pelota de golf. Una pelota de golf ocupa el Titanic. El Titanic cabe en un pintalabios. Un pintalabios ocupa el cielo la espina. Una espina ocupa un continente. Y un continente no cabe en él. Pero él cabe en mi pecho. Mi pecho ocupa su amor, en su amor me quiero perder. Seven heavens, big deal. I want to see the eighth heaven, tenth heaven, thousandth heaven. You know, it's like break on through the other side. It's just like going through one door. One door isn't enough. A million doors aren't enough. Sí, y ese final, ese último pedacito, Uribe, de sí. A Million Doors Aren't Enough, ese de Break On Through, ¿no? Ese homenaje ahí también a los Doors, ¿no? Sí. Lo que hablábamos ayer también, lo del Seventh Heaven. Sí, claro, no decía Seventh Heaven, no, okay. Pero ese final, cuando dice Break On Through, es como, uff. Jim Morrison, o sea, están The Doors acá también. Y yo decía, no. Se me olvidó preguntarle a ella que de dónde sacó eso, quién le grabó esa vaina, porque también se siente rarísimo, como súper foráneo, parece un sample, pero. Sí. Pero bueno, nada, es fascinante. Sin duda una escucha obligatoria para los que amamos la música. Es de verdad un disco sorprendente. Es como ir a misa. Sí, un poquito. Una experiencia espiritual, pero, sí. Y asistir a un exorcismo al mismo tiempo. Yo sí creo. Sí, definitivamente. Voy a poner a Ryan Tedder, porque por ahí fue que nos metimos. Uh-huh, sí. Y voy a poner al que también está siendo una parte bien importante de la sonoridad de este disco, ¿no? Se nota muchísimo. Aquí está Mr. Ryan Tedder, con su banda One Republic y con Timbaland en Mañanas de la X. Esto es Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground, and I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. Tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say, más música. Control.